Loyo. Y para conversar del tema, estamos en comunicación con Gloria, que es integrante del grupo de tejedoras de aquí de la localidad. Buen día, Gloria. ¿Nos escuchás? Hola, buen día. Sí, buen día. Buen día, bueno, gracias ahí por atendernos. Y bueno, nada, sabemos que han estado, que vienen realizando muchas actividades, sosteniendo ahí el espacio donde antes era informes turísticos del Hoyo, ahí en la Ruta 40, vienen sosteniendo ese espacio como grupo Hebras Nativas, justamente. En principio, ¿nos querés contar un poco cómo viene ese espacio? ¿Está funcionando? ¿Les está resultando, digamos, ese espacio como lugar de venta? ¿Cómo andan por ahí? Bien, ahora por ahora estamos los lunes, miércoles y viernes. Ajá. Y los sábados a la mañana. Después, en vacaciones de invierno, sí, estuvimos todos los días, y en temporada también pretendemos estar todos los días. Pero bien, la gente se acerca, mucha gente local nos hace pedidos de chalecos, de medias, y bueno, el turismo también. Así que estamos muy contentas con ese espacio. Y seguimos manteniendo los talleres de hilado y tejido en la casita Antiguos Pobladores, los días viernes a las 15 horas. Y ahora este sábado hacemos el tercer encuentro de entretejidos, ahí en la Escuela 223, que bueno, va a haber concurso de tejido a dos agujas con un chaleco. Van a concursar las tejedoras. En crochet va a ser un poncho, en telar mapuche un morral, y también tenemos el hilado grupal, que